Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 89. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javi García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de finanzas, hablamos de economía, hablamos de educación financiera, hablamos de mercados financieros y de inversiones en general. Además, sabéis que está patrocinado por nuestra propia empresa RWB, Random World Business, en la cual estamos especializados en el asesoramiento financiero independiente, en la gestión patrimonial y en muchas otras ramas derivadas de esto, ¿no? De lo que es la gestión patrimonial, el asesoramiento financiero a clientes, etcétera, etcétera. ¿Qué podéis encontrar en RWB? Pues lo que os comentaba, asesoramiento financiero, gestión patrimonial y luego además, pues, formación financiera, educación financiera, cursos, programas, certificaciones financieras para trabajar en banca, etcétera, etcétera, que realizamos con nuestra pata de escuela de negocios, que además, como bien sabéis, somos centro acreditado de EFPA España en Asturias. Bueno, tenemos un podcast hoy, diríamos que quitando el número uno, que fue el primero, de los más espectaculares y de los más importantes para nosotros. Episodio 89, nos gustaría haberlo hecho en el 100, pero ya no aguantábamos más, así que lo hemos adelantado. Y es un podcast en el que estrenamos muchas cosas, en el que hay muchas novedades. Principalmente, ahora mismo nos estáis viendo en directo en el canal de YouTube, nos estáis viendo en directo en nuestro canal de Twitch y nos estáis viendo en directo, además, en el Instagram de Javi en directo y en nuestro canal de Telegram que acabamos de estrenar. Bueno, una locura. Esto cada vez se van sumando más dispositivos. Yo creo que vamos a tener que contratar o un técnico de sonido y audio o 4 o 5 ordenadores más solo para esto, porque un día va a saltar todo por los aires y va a petar. Así que, como siempre, muchas gracias a todos los que estáis ahí, a todos los que estáis al otro lado escuchándonos en directo y en diferido en todas las plataformas. Las valoraciones en Spotify ya llegan a 140, 4,9 sobre 5, o sea que, vamos, mejor imposible. Y, bueno, si queréis estar en el canal privado que tenemos, privado o público, como queréis llamarlo, en el canal exclusivo de este podcast en Finanzas e Inversión en Telegram, en las notas de este episodio, en nuestra web, en las notas de cualquier dispositivo de podcast que estéis utilizando, lo vais a ver. Hay un enlace, pincháis y os lleva al canal de Telegram, donde nos podéis, bueno, pues podéis estar en contacto con nosotros. Los datos, 195.000 escuchas únicas en Spotify, 10.500 seguidores, o sea que, vamos, increíble, mejor imposible, para nosotros un espectáculo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a presentaros una plataforma que llevamos desarrollando los últimos 2 años. Han sido 2 años de trabajo, desde que estalló la pandemia y el COVID, lo vimos claro. Es una idea que ya teníamos casi desde los inicios del proyecto, pero creo que, bueno, que han sido 2 años muy duros, han sido 2 años de trabajo muy potentes, pero por fin podemos estrenar. ¿Qué es lo que vamos a estrenar? Que ya os lo soltamos en algún capítulo, la píldora y el detallín. Lo que vamos a estrenar hoy es WeFinance. Es una plataforma de suscripción mensual, o lo que se denomina en inglés un membership site, para aprender sobre educación financiera, sobre inversión, sobre ahorro, sobre planificación familiar, sobre mercados financieros, sobre productos financieros y bancarios, para aprender exactamente todo lo que puede abarcar lo que es la educación financiera, las finanzas, la economía, en una persona, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel de emprendedores, ya sea a nivel de niños, de adolescentes, de adultos, alguien que tenga productos financieros, alguien que ahorre, alguien que tenga fondos de inversión, que quiera invertir en bolsa, que quiera saber de criptomonedas. Bueno, pues todo este tipo de temática que es enorme y es global y para nosotros es, como decimos, un proyecto de vida. Es decir, esto lo vemos a larguísimo plazo porque la creación de todo esto, de todo lo que os vamos a contar, pues lleva mucho tiempo, pero para nosotros lo vemos a larguísimo plazo. Pues todos estos temas, estas temáticas que se os pueden ocurrir están dentro de WeFinance. ¿Qué es WeFinance? Lo que os decía, plataforma de suscripción mensual un Netflix de educación financiera en el cual por 9,99 euros al mes, que se renueva automáticamente, que se actualiza solo, es decir, pagas una vez y ya se va renovando todos los meses hasta que decidas darte de baja, pues vais a encontrar cientos de cursos, miles de vídeos sobre estos temas. Lo mismo que hacemos en el podcast, pero en formato vídeo, en formato curso o lección y principal, para no financieros. No es para profesionales, es decir, WeFinance no es para nuestros colegas del sector, que si se quieren apuntar, genial, bienvenidos sean. Pero es para vosotros, para todos los que estáis escuchando al otro lado el podcast. Para todos aquellos que dicen, joder, pues necesito saber un poco más de esto, quiero saber más de finanzas, de economía, quiero planificar mis ahorros, tengo unos fondos que no sé analizar, quiero montar una empresa o un proyecto de emprendimiento o quiero ponerme por mi cuenta, pero escucha, es que no me he parado a pensar cómo se calcula, pues yo qué sé, ratio, o cuál es la estructura de ingresos y gastos, o soy una familia y me quiero comprar un coche, nos queremos ir de vacaciones y queremos planificar la jubilación y además la universidad de los niños. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde empiezo? Es que no llego a fin de mes. Bueno, todas estas cientos de cuestiones que nos enviáis en las consultorías, que los clientes nos trasladáis, pues todo esto lo hemos ordenado, lo hemos puesto por temáticas y ya os imagináis el trabajo que tenemos por delante de crear estos vídeos y estas lecciones es inmenso, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, lo que os decía, entráis en wedufinance.com, repito, wedufinance.com y arriba a la derecha pone apuntarme o registrarse por 9,99 euros al mes. Tú entras, metes tu tarjetita y automáticamente ya estás dentro. Te llega ya tienes el acceso y ya puedes acceder a todos los vídeos. Son vídeos de estas temáticas repartidos en lecciones de 10 minutos, 15 como máximo. ¿Por qué 15 minutos? Bueno, pues porque al final todos tenemos el tiempo muy reducido. Y es en el momento en el que podemos impactar y donde podemos entrar pues, en ese hueco mientras estás esperando a que los niños salgan del cole, en ese hueco que tienes después de comer entre que acabas y entras a trabajar, en el hueco que tienes mientras vas en el autobús o vas en el metro al trabajo, ves unos vídeos y al final es muy sencillo porque es muy fácil de consumir. Está disponible para móvil, PC y tablet y lo puedes consumir viendo el vídeo, escuchando, puedes consumirlo bien, solo escuchando o escuchando y viendo el vídeo con las diapositivas. Vale, con lo cual es muy fácil de utilizar. Es lo que se denomina en inglés pay for use, es decir, pago por uso. Al final tú pagas una suscripción mensual de lo que vayas a utilizar. ¿La idea cuál es? Pues la idea es tener cientos de vídeos y cientos de temáticas y cientos de cursos. ¿Para qué? Para que siempre tengáis el incentivo de seguir dentro de la plataforma porque estamos continuamente añadiendo y creando valor, ¿no? Claro, esto no queda aquí. Es decir, no es, oye, Borja, Javi, solo tengo los vídeos y luego se acabó. No. ¿Cuál es la clave y cuál es la diferenciación? La clave está en que tenéis un apartado de soporte. Es decir, tenéis un apartado para enviar formularios, ojo, que es privado, solo para los que se suscriben, los que estáis dentro de la plataforma, para enviarnos vuestras dudas. Borja, Javi, no me quedó claro cómo se analiza un fondo. No me quedó claro aquella plataforma de la que hablasteis y quiero que me recomendáis dos o tres distintas. No me quedó claro, yo qué sé, tengo una duda del libro de órdenes en la bolsa. Quiero montar una empresa y voy a lanzar esto así, tengo pensados estos ingresos, estos gastos, quiero que me ayudéis. Yo qué sé, mis hijos tienen 10.000 euros en el banco y voy a abrir no sé qué cuenta, voy a comprarme no sé qué fondos, pero no me quedó claro en el curso cómo se hace. Bueno, pues el soporte es para eso. Tenéis soporte ilimitado con nosotros. Ilimitado es ilimitado. Nos mandáis los formularios y nosotros, obviamente, vamos respondiéndolos conforme lleguen. Luego, claro, esto deriva en otras cosas. Deriva en que, oye, pues es que no me arreglo, necesito un punto más, pues ahí, pues obviamente tendréis descuentos en otras cosas de las que hacemos, como por ejemplo las consultorías individualizadas, se puede agendar o crear videollamadas, webinars, es decir, esto va a ir evolucionando, es el lanzamiento hoy, lo estrenamos hoy, o sea que todos los que estéis dentro vais a ir viendo un poco la evolución y vais a ir viendo el crecimiento de WeFinance. Pero sobre todo es eso, vídeos de educación financiera, junto con el soporte de dudas, que creemos que esto es vital, esto es, vamos, oro molido. ¿Por qué? Porque nadie aporta soporte de nada. Es decir, tú al final te suscribes a donde sea, no sabes quién está al otro lado, no sabes quién te va a resolver una duda, no sabes dónde puedes escribir, no sabes quién te va a atender, no sabes a qué se dedican. Bueno, pues esto es un poco nuestro valor. Claro, ¿por qué educación financiera? ¿Por qué una plataforma de educación financiera? Pues mirad, esto nació cuando nosotros, a título personal, a título privado, con la empresa, con RWB, con la escuela, intentamos contactar con todos los colegios, contactamos con todos los colegios de Asturias, con todas las asociaciones de padres, con el Principado de Asturias, con el Gobierno de Asturias, con el Ayuntamiento de Oviedo, bueno, con todos los organismos que, vamos a decir, tienen peso en lo que es el entramado social y cultural en Asturias. Y lo que queríamos, el único objetivo era ofrecerles charlas de educación financiera gratuitas para niños, niños y adolescentes o asociaciones de padres, a los padres de los niños. O incluso una actividad extraescolar, porque en Europa ya se está haciendo, esto ya existe en Europa. Bueno, ¿sabéis cuál fue la respuesta? Uno. Un único ayuntamiento, que desde aquí le mandamos un saludo, que fue el Ayuntamiento de Llanera, en Asturias, fue el que nos contestó y nos dijo: oye, Borja, nos puede interesar venir, lo vemos, lo comentamos. Bueno, fuimos a una reunión, nos trasladaron que eso se lo llevarían al colegio o al Instituto Público de Llanera y ahí murió. Es decir, no llegamos a nada. Ojo, no sé si fueron 200 o 250 emails, o sea, una barbaridad, ofreciendo esto, charlas de educación financiera gratuita, y nadie contestó, nadie nos recibió. Nos recibieron, bueno, un pequeño departamento dentro de lo que es el Principado de Asturias, pero es que no llegó a nada, es decir, no les interesa, no les apetece y no tienen gana. Con lo cual, Javi y yo dijimos, esto no puede quedar así, es decir, no creemos que la sociedad lo necesita, creemos que es algo que todos tenemos que tener, que es algo necesario, y fue cuando empezamos a buscarnos la vida de manera paralela, es decir, ya que a nadie le interesa por los canales tradicionales, vamos a irnos a los canales nuevos, a los canales digitales. Y fue cuando creamos empezamos a madurar la idea del membership site o el Netflix de educación financiera. Claro, el otro día hablando con una página web bastante importante dentro de lo que es las finanzas y la economía en España, nos decía la persona responsable: Borja, Javi, se me ocurren dos o tres competencias vuestras. Bueno, podría ser que puede haber competencia, sí, la competencia es buena, sí, también, pero ¿cuál es nuestro valor? No vamos a descubrir nada, es decir, no vamos a contaros una fórmula mágica de cómo invertir en bolsa, de cómo seleccionar un fondo, de cómo ahorrar, no vamos a contaros nada nuevo, no vamos a desarrollar nada nuevo, pero ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es nuestro valor? ¿Cuál es el punto clave? La forma de contarlo, la forma de llegar, el trasladar, el cómo comunicarlo. Y de eso lo sabéis bien en este podcast. Todo lo que comentamos en los capítulos, eso está todo en Internet, está todo en Google, está todo en YouTube. Pero la forma de comentarlo y la forma de comunicarlo y la forma de trasladarlo no es lo mismo. Una cosa es el contenido y otra cosa es la comunicación y cómo llegarlo, ¿no? Esto vamos a presentarlo también la semana que viene, el día 12 de mayo, en un proyecto que hay del Principado de Asturias y el IDEPA, que se llama el Asturias Investors Day, que es una especie de presentación a inversores, unas rondas de financiación, donde se presentan proyectos interesantes, digitales y no digitales de Asturias, a una gran cantidad de inversores, a la comunidad asturiana, a la comunidad española, incluso también a fondos de inversión, ¿no? Bueno, lo hacemos un poco por testear el mercado, para ver un poco la llegada, el impacto, sobre todo a que nos ayuden a identificar problemas, porque esto te sirve un poco para que alguien que esté al otro lado te diga: pues mira, esto no lo veo, esto sí, esto explícamelo, esto no se entiende, y es un poco para eso, ¿no? Que sí, que es verdad que si esto se puede un poco abrir a otros inversores, lo podríamos llegar a hacer, pero que sepáis que vamos a estar ahí también, ¿no? ¿La idea cuál es? Bueno, la idea es ir subiendo dos cursos nuevos todos los meses. Ya tenemos curso de bolsa, curso de fondos de inversión, curso de swing trading y están, finalizándose el curso de fondos de inversión medio, fondos de inversión avanzado y derivados. Esto esperamos tenerlo durante el mes de mayo, ya ha subido la plataforma. Incluso, además, hay vídeos gratis. Podéis entrar en widufinance.com y arriba veis clases gratis y os hemos dejado libres, os hemos dejado desbloqueadas la primera lección de cada curso, para que podáis un poco ver lo que vais a pagar y ver lo que os vais a encontrar, ¿vale? Aquí viene la bomba. La bomba es la siguiente. A todos los que estáis ahora mismo escuchándonos en directo, a los que nos estáis escuchando en diferido por los podcasters, en Spotify, en Apple Podcasts, iVoox y demás, a todos los oyentes del podcast, os vamos a enviar ahora mismo un código de descuento que es el 50% de por vida. Es decir, en vez de 9,99, 5 euros o 4,99. Bueno, pues tendréis acceso de por vida con un 50% de descuento en la plataforma. Quiere decir que os suscribiréis con este código y pagaréis 5 euros al mes hasta que decidáis daros de baja. Si os dais de baja dentro de 3 años y luego os volvéis a inscribir, ya no aplicaría el código, pero ahora mismo ya lo teníais o ya lo tenéis activo. El código es RWB. Vuelvo a repetir, código de descuento a 50% RWB. Arriba a la derecha, acceder o registrarse y aparece añadir código. Y muy importante lo que voy a decir, porque este código solo lo tenemos abierto y solo está disponible hasta el domingo, día 15 de mayo. Así que, si tenéis interés y si os apetece, tenéis como una semanina y media para inscribiros. A partir de entonces, esto estará a su precio estándar, estará $9.99 para siempre. Y, bueno, una de las preguntas típicas es, ¿este curso o este programa o esta plataforma es para mí? Bueno, pues nosotros lo responderemos ahora con un ejemplo que va a contar Javi, muy gráfico, pero sobre todo queremos dejar claro que esto es educación financiera, esto es inversión, esto es economía y finanzas para humanos. Es decir, ameno, fácil, básico y sencillo, para que todos lo entendáis sin ningún tipo de tecnicismo raro, sin ningún tipo de conocimiento y experiencia previa. Es decir, está hecho para el público en general, para todo el mundo que quiera aprender sobre ello. Y sobre todo de manera accesible y fácil y sencilla. Muy, muy, muy, muy en línea con un poco con lo que estamos haciendo en el podcast ahora mismo. Y poco más. Esperamos que os guste, esperamos que os haga tanta ilusión como a nosotros el lanzamiento, la creación de la plataforma y que veáis cómo va evolucionando, cómo vamos añadiendo nuevos programas. Ahora os va a contar Javi un poco la aplicación práctica, ¿no? Yo os he explicado cómo funciona la plataforma y qué hay detrás de la plataforma y Javi os va a contar ahora un poco la aplicación práctica. Javi. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Saludaros, como siempre, gracias por estar ahí, perdonar un poco los detalles técnicos de que no tenemos ya soportes y sobre todo a los que estáis siguiendo en directo en Instagram, que ya veis que no está bien enfocado ni los medios técnicos son todos los que necesitamos, pero bueno, a ver si en el corto o medio plazo ya podemos disponer de pues ya hasta un pequeño estudio de grabación para que, bueno, todo salga de manera más profesional, ¿no? Pero bueno, saludaros a todos los que estáis ahora en directo. Me consta que hay algún profesor y algún alumno de algún instituto que ya nos sigue y bueno, esperemos que sea de vuestro interés. Sí, al final estamos un poco dando a luz este nuevo recién nacido, ¿no? Que es WeFinance, que lo hacemos con un cariño increíble porque nos toca mucho la fibra, todo lo que es, sabéis, cultura financiera, educación financiera. Al final, ¿por qué nace WeFinance? Aparte un poco de lo que acaba de explicar Borja. Bueno, no lo digo yo, lo dice la Comisión Europea en diciembre de 2007, dice que mejorar el nivel de educación financiera no repercute solamente en cada uno de nosotros, en el individuo, sino que lo hace también en la economía y en la sociedad. Es decir, una sociedad con mayor cultura financiera pues aguanta mucho mejor la crisis y es fundamental, ¿no?, para un mejor devenir de la sociedad. Por tanto, son cosas que son relevantes, ¿no? Son troncales dentro de nuestro sistema y de nuestro devenir, ¿no? Dice también que tenemos que transmitir conocimientos y cualificaciones a los ciudadanos europeos a fin de capacitarlos para tomar las decisiones concretas, ¿no?, en la gestión de sus finanzas. Son muchos los estudios, los titulares que vemos continuamente, ¿no?, sobre la cantidad de personas que quieren mejorar la educación financiera. Pues solo uno de cada 10 jóvenes más o menos estima que tienen conocimientos financieros medio altos. España, por tristeza, está la cola en planes de educación financiera, etcétera, ¿no? Multitud de, insisto, de titulares que al final, pues bueno, nos hacen sentir un poco esa tristeza o esa necesidad, ¿no?, que vemos de pues fomentar y de divulgar esto. Y no entendimos otra manera mejor, aparte de con el podcast, de instrumentalizarlo a través de este membership style, a través de este modelo de suscripción. Pero yo creo que a través de este podcast lo que queremos es haceros ver la importancia, ¿no? Bueno, creemos que todos los podcasts, es verdad que van en ese sentido y con la misma orientación, pero yo he estado varios días dando la vuelta a la cabeza, ¿no?, sobre qué ejemplo les puedo poner para visualizar esto, ¿no? Porque al final, hasta que no vemos un ejemplo, hasta que no vemos un caso real, pues parece que no nos toca la fibra o no sé por qué nos da la sensación de que esto no va con nosotros. Insisto que soy muy pesado, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Después de la salud física, la salud financiera os puedo asegurar que es lo más importante que tenemos en esta vida, ¿no? Y que nos acompaña, insisto, desde muy, muy pequeños, desde mucha más temprana edad de la que incluso pensamos, ¿no? Bueno, y el ejemplo al final con el que quería ilustraros, pues es un caso totalmente real, que sufrí en mis carnes, entre comillas, ¿no? O tuve la suerte de poder sufrir o poder vivir. En enero de 2004, que ya ha pasado unos cuantos años, como os podéis imaginar, dos amigos, Juan y Marta, pues acaban de tener trillizos. Acaban de tener a Néstor, a Lucas y a Sara, ¿no? Yo soy muy amigo del padre de Juan, entonces, bueno, siempre me preocupé un poco por sus asuntos financieros y por el patrimonio de la familia y demás, y me comentó pues que la abuela, pues que ya jubilada y con la vida bastante resuelta, pues bueno, quería, por el tema de que vivía lejos y no podía disfrutar de los nietos todo lo que quería, bueno, no por eso, sino porque, oye, quería dotarles de una asignación económica mensual, bueno, pues una hucha de toda la vida, y les daba a cada nieto 100 euros al mes. Y la idea era, desde ese día que nacieron, desde enero de 2004, hasta que cumpliesen 18 años. Justamente acaba de cumplir 18 años en enero de 2022. Entonces yo, en el 2004, le dije al padre, bueno, al padre y a la madre, les comenté, ¿no? Oye, ¿por qué no invertís ese dinero? Pues al final, ¿por qué no lo ponéis a trabajar continuamente desde el minuto cero? Pues para que veáis un poco las bondades que hablamos siempre, ¿no? Las bondades de la capitalización compuesta, las bondades de estar invertido en los mercados de renta variable. Bueno, Juan pues, y Marta son relativamente conservadores, no querían, por así decir, asumir ese riesgo, ¿no? Con un dinero encima que no era de ellos, era de los hijos. Y, además, un dinero que a los 18 años les podría venir muy bien, ¿no? Pues para pagar estudios, para pagar su coche, para... Porque, bueno, no olvidemos que 100 euros durante 18 años suponen 216 mensualidades, o sea, que la abuela le está dando 21.600 euros a cada nieto. Insisto, de 2004 a 2022. Bueno, yo al final le propuse a Juan un experimento, un pequeño experimento. Le dije, mira, vamos a hacer una cosa. A Néstor le dejas el dinero en la cuenta, en la hucha, que es lo que quieres. Al final quería dejarlo en las cuentas de los tres, una especie de hucha, pero en una cuenta corriente, ¿no? En una hucha y en casa no, porque, bueno, tenemos el riesgo del robo, un incendio, lo que queréis imaginar, ¿no? Le dije, bueno, abrís una cuenta corriente a cada uno, una cuenta de ahorro, y le vais metiendo ese dinero. Pues con Néstor dejamos el dinero en la cuenta. Luego le dije a Lucas, al segundo, le inviertes en letras del tesoro. Vamos acumulando, cuando tengamos el mínimo de la letra, ya lo hablamos, son 1.000 euros. Cuando tengamos 1.000 euros, compramos una letra. Cuando tengamos 2.000, compramos dos letras. Y vamos acumulando en esa misma cuenta los intereses que nos van bajando las letras. Dijo, perfecto. Y llegamos al tercero, a Sara. Y le dije, a Sara le inviertes en un indexado del S&P 500, ¿no? Lo típico que dice Warren Buffett, es lo que dice, ¿no? Las cuentas de los niños con poco importe, indéxate en un buen índice, evidentemente, que mejor que el S&P 500, ¿no? Las mejores 500 compañías del mundo, ¿no? Americanas, pero prácticamente del mundo, con excepción de las de empresas chinas fundamentalmente, pero bueno, las 500 compañías por excelencia prácticamente. le inviertes un indexado en el S&P 500. El padre era muy reacio, ¿no? Acabo de comentar que era conservador y me dice, pues es que Sara puede llegar a perderlo todo. ¿Cómo voy a enfrentar dentro de 18 años que, yo qué sé, que Néstor y Lucas tengan 20.000, 20, casi 22.000 euros y Sara tenga 10.000? Bueno, yo, que además soy padrino de Sara, le dije, oye, mira, si Sara dentro de 18 años tiene un importe menor que la portada, es decir, menor que esos 21.600, yo repongo o yo pongo la diferencia, ¿no? Me arriesgué, entre comillas, a que si la inversión caía durante esos, insisto, 18 años, pues que le ponía la diferencia. Por ejemplo, pues que la inversión de Sara en vez de 21.600 tenía 20.000, pues yo ponía los 1.600, ¿no? Hombre, si llega a quebrar el S&P, yo hubiese tenido que poner los 21.600 euros, ¿no? Bueno, es una cantidad muy importante para mí y para todos, evidentemente, pero bueno, quebrar el S&P era algo improbable, ¿no? Algo valdría, ¿no? Bueno, se cumplieron 18 años el enero del 22, este enero pasado. Ah, este enero quedamos para comer todos y, bueno, vimos un poco la situación. Néstor había dejado el dinero en la cuenta y tiene los 21.600 euros, ¿no? Recordemos, los 21.600 euros de hoy no es lo mismo que el dinero de hace años, ¿no? Ha ido perdiendo valor. Pero bueno, es verdad que tiene 21.600 euros. ¿Con qué se encontró Lucas? Lucas, pues, fue invirtiendo letras de tesoro y tiene 22.000, casi llega a 23.000 euros. 22.800 euros. Letras de tesoro que fuimos comprando, los intereses implícitos nos los fuimos dando en la cuenta y eso es lo que acumulamos. Y luego llegamos a la cuenta de Sara. Sara acumuló 64.400 euros. Sara es la gran ganadora de las tres. Bueno, no sé si al final se lo van a comunicar a los hijos, si es algo que tienen, mantienen un poco en privado cada uno. Me imagino que al final se hablará, o yo no sé si el padre repartirá las tres cantidades. Eso ya no me voy a meter, por mucho padrino que sea. Pero, claro, la pregunta que nos surge a todos es, bueno, seguro que cogiste un movimiento o una tendencia muy buena del S&P 500, ¿no? Es lo que cabe pensar. Te fue muy bien esos 18 años. Bueno, los que tenéis memoria, que la memoria se pierde porque la memoria es de muy corto plazo, nos acordamos de lo que queremos. Yo, por si acaso, para aquellos que olvidamos, entre los que me incluyo, rápidamente los hechos, yo voy a haceros un repaso rapidísimo de lo que ha sufrido esa inversión, entre comillas, ¿no? A pesar de esa cantidad tan brutal, ¿no?, en lo que se ha convertido esos 21.000 euros, que acumula 60 y pico mil, acabamos de decir, voy a daros todos los varapalos que sufrimos por el camino. Todos los varapalos. Vale. Empieza la inversión, recuerdo, en 2004. Bueno, caídas muy importantes hasta la crisis, hasta los primeros latigazos de la crisis financiera no tenemos. Junio de 2008, el S&P cae casi un 9%, un 9% en un mes. Estamos hablando todo meses, ¿eh? En un mes, casi un 9%. Ahí no queda la crisis financiera. Como sabéis, en septiembre de 2008, la famosa quiebra de Lehman Brothers, el S&P cae casi un 9%. Y octubre, un 17% de caída. Es decir, esa cantidad, de hecho, la cantidad invertida aproximadamente en ese momento eran 5.800 euros aportados, era la mensualidad 58, tenía que tener, insisto, 5.800 euros y la valoración de su cartera es 4.400. Estamos sufriendo pérdidas importantes. Pero insisto, vamos a los 18 años. Bueno, seguimos. Octubre, dije, 17, noviembre, un menos 8, mirar que tres meses, menos 9, menos 17 y menos 8. Parece que se tranquiliza en diciembre de 2008, pero en enero de 2009 volvemos a caer un 8,5% y en febrero un 11%. Vale. Seguimos avanzando. Nos vamos a 2010. 2010 es el famoso flash crash de mayo de 2010, ¿no? Es el segundo mayor desplome de la bolsa americana diario. En ese mes los mercados se quejan la friolera de otro 8% en mayo de 2010. Caídas importantes no volvemos a tener hasta famoso diciembre de 2018. No nos acordamos, pero los que trabajamos en esto sí. No había pasado ninguna cosa relevante, pero bueno, parece que la guerra comercial entre Estados Unidos y China se le echa la culpa a ese menos 9% que cayó en las bolsas en diciembre de 2008, el S&P concretamente. Y luego ya llegamos al mes del COVID, ¿no? El famoso marzo 2020, el S&P se deja un 12,5%. Ese es el resumen de todos esos varapalos, ¿no?, que ha sufrido un índice en esos 18 años, ¿no? ¿Qué puede llegar a pensar? Pues oye, con todas esas... lo decimos mucho, Borja lo dice mucho, no nos acordamos, pero es que parecía que se acababa el mundo. No sé si os acordáis, la crisis de Lehman, la crisis financiera, yo fue de las pocas veces que temí por mi puesto de trabajo, porque parecía que se desencadenaba la tormenta perfecta financiera y que iban a desaparecer pues 9 de cada 10 entidades financieras, ¿no? Y como eso, os insisto, todos esos acontecimientos que acabamos de valorar. Claro, esto... Yo creo que es un ejemplo suficiente gráfico y tan sencillo, porque esto es un caso totalmente real. Es decir, acabamos de ver las tres posibilidades, ¿no? Dejar el dinero, un activo de renta fija, como son las letras, y indexarte, que es lo más fácil del mundo, del S&P 500, ¿no? No entramos en otros ejemplos, otras posibilidades que habían podido tener un poco más complejas y que nos podían haber retornado mucha más rentabilidad, pero la idea, insisto, es haceros ver que es una cosa que nos toca muy, muy, muy directamente, que no es una cosa aburrida, como mucha gente piensa, no es, bueno, voy a destinar 15 minutos diarios a la plataforma de estos chicos a ver si aprendo algo. No, tratamos de dar vídeos un poco con la misma sintonía que el podcast para que sea una cosa amena y que os aporte, ¿no? Porque, insisto, lo que os va a aportar es seguridad a vuestra economía familiar, a vuestra economía particular, seguridad a la economía de vuestros negocios o vuestros ahorros, o bienestar, estar más seguros, dormir mejor por la noche, el famoso umbral del sueño. Al final, Sara, evidentemente, no, porque ni se enteraba de lo que tenía, pero ¿penséis que yo estaba intranquilo por haberle dicho a su padre que le daba la diferencia? No, al final... sabía que a largo plazo un índice es imbatible y que iba a ser la gran ganadora, ¿no? Por tanto, hay que empezar a asimilar también que los conceptos esos como la volatilidad, el riesgo, son muchas veces son inversiones que tienen mucho menos riesgo a largo plazo, ¿no? Y que son cosas que queremos transmitir, ¿no? Estas y miles, ¿no, Borja? Porque esto es un vamos a generar, como digo yo, de manera totalmente continua, no infinita, ojalá, pero de manera continua contenido para ayudaros en todas las facetas, ¿no? Sí, al final de lo que se trata es de poder ayudaros, de poder echaros un cable y una mano con ese tema que toda la vida nos han vendido, que es hipercomplicado, que es súper complejo, que esto no lo vas a aprender, que esto solo está hecho para unos profesionales del banca, del sector financiero... tienes que hacerte unos másters carísimos, tienes que tener experiencia, para, o sea, no, esto no funciona así. Lo que pasa es que hay muchos intereses y hay muy poco interés, mejor dicho, para que la gente y para que vosotros sepáis más de esto. Nosotros siempre lo repetimos, es decir, si toda la gente y todo el mundo que pasa ahora mismo por debajo de nuestra oficina, por la calle, tuviera algo de educación financiera, nos iría muchísimo mejor como país y como sociedad, pero muchísimo. Por lo que dice Javi, por las crisis, por la planificación familiar, por las planificaciones empresariales, la gente no perdería el dinero de esa manera. Es decir, es que se está volatilizando el dinero de la gente. Se volatiliza porque no se entienden las cosas que se firman. Hay un estudio de Adikai que dice que el 85 o el 90% de las personas que firman un documento de su entidad financiera no sabe lo que está firmando. O sea, es que volvemos al inicio del problema. Es decir, no se está sabiendo nada de nada. No sé, Javi y yo siempre lo decimos. Es tan absurdo como que una gran cantidad de la población en España no distingue tarjeta de crédito de tarjeta de débito. O sea, estamos así. Mucha gente no llega a fin de mes, al margen de que los sueldos son como sean, de la inflación, de todo. Pero por una mala planificación. Nos pasa con los clientes que tenemos. ¿En qué tienes invertidas las posiciones? No lo sé. ¿En qué invierten tus fondos? No lo sé. ¿En qué entidades están? No lo sé. O sea, no podemos seguir así. Esto tiene que entrar en la cabeza a todos los que escucháis. Nosotros lo tenemos clarísimo y tiene que tener en la cabeza al gobierno y tiene que tener en la cabeza a Europa, que ya lo está entendiendo, España no, como siempre, que lo entendemos todo dentro de 10 años, y tiene que tener en la cabeza a educación y tiene que entrar en los colegios y tiene que entrar hasta en las empresas. Es decir, tendría que haber... Nosotros, nuestro ideal, ¿cuál sería? Pues que esto, WeFinance, se pudiera impartir, se pudiera trasladar en coles, se pudiera trasladar a universidades, se pudiera trasladar a empresas, que las empresas nos pudieran llamar para poder explicarle a sus empleados muchas cosas muy sencillas y muy básicas que vemos dentro de la plataforma. Incluso que una gran multinacional diga, oye, pues os voy a dar a todos mis empleados como un beneficio social acceso a WeFinance durante un año, dos, tres. Esto es lo que necesitamos como sociedad. No necesitamos cosas absurdas que nos están intentando vender, entre comillas. Necesitamos valor. Necesitamos utilizar nuestro tiempo en algo que aporte valor a nuestra vida. Es decir, que socialmente podamos crecer y podamos evolucionar. Y no hay otra manera que es con la educación financiera como un país desarrollado y europeo. O sea, sin lugar a duda. Mientras tanto, seguiremos a la cola de Europa y seguiremos, como siempre, pues viéndolo venir, ¿no? Os dejamos aquí este podcast, este capítulo. Espero que os haya gustado. Esperamos que os haya servido de valor. Como siempre, acordaros, tenéis el descuento válido hasta el próximo domingo. RWB, 50% de por vida en WeFinance. Y como siempre, no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, en donde en la aplicación aparecen 3 puntitos, dejar nuestra valoración. Si tenéis algún conocido, cuñado, amigo, familiar al que le pueda gustar este podcast, por favor, recomendárselo, nos haríais muy felices. Y como siempre, como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Aunque, si estás en WeFinance, es probable que, aunque baje la marea, nunca estés desnudo. Buy and hold, mantener vuestras posiciones y, como siempre, un agradecimiento enorme a todos los que estáis ahí al otro lado en la red. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en wedufinance.com, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en Twitch y Telegram, en casi en cualquier sitio, en casi en cualquier red social. Si buscas RW, Random World Business, Borja Rubí o Javi García. Estamos en Oviedo y hoy por la tarde estrenamos el primer café financiero presencial en Oviedo con un grupo reducido de personas a las que les apetece venir, tomar un café y charlar de finanzas y de inversión. Así que si quieres, en junio nos vemos en el siguiente. Deseando que esto suba eternamente y que todos rentabilicemos nuestras inversiones, os mandamos un abrazo enorme. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Hasta luego a todos. Chao, chao.